Buenos días, Servín de lo saluda. ¿Cómo está Alberto? ¿Cuál es su opinión respecto al informe alternativo que presentan las diversas instituciones respecto al cumplimiento del convenio 169, principalmente en derecho de los pueblos indígenas? Yo creo que esto es un buen avance que viene haciendo las diferentes organizaciones no gubernamentales, y también creo que esto es el impulso de todas las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas en el Perú, que vienen reclamando sus derechos y que exigiendo el cumplimiento y la aplicación de este convenio, que es una ley que realmente necesita de que un Estado como es el peruano reconozca y aplique, viabilice, para que ya no más se siga avasallando derechos de los pueblos, derechos de los ciudadanos, derechos de los peruanos. Sin embargo, Alan García ha observado esta propuesta de aprobación de la ley de consulta. Exactamente, por eso he dicho de antes, ya no más discriminación, ya no más radicalismo camuflado, como se quiere decir, dentro de la democracia, porque eso es lo que existe, eso es lo que está habiendo en el Perú, de que todavía existen personas de que creen que pueden avasallar a los pueblos que tienen más derechos, que tienen privilegios, sobre otros que realmente tienen más derechos, ¿no? El tema Bagua ha acentuado un hecho histórico, un antes y un después. ¿Cuánto se ha avanzado? Y por favor, háblanos un tanto en cuanto a lo que son los avances positivos después de este hecho histórico. Bueno, un antes, yo podría decir que los pueblos estaban allí luchando invisibilizados, ¿no? Un después, hay ahora parte de los sacrificios, digamos, innecesarios, que no se debería llegar a eso. Yo lamento mucho, lo he dicho en muchas de las oportunidades. Sin embargo, esto ha puesto entre el ojo del mundo de que los pueblos indígenas ya ahora son visibilizados y que ahora sí ya tienen no solamente la solidaridad, sino el respaldo del mundo. Eso es lo que ahora los pueblos se sienten muy tranquilos, a pesar de que han perdido familias, a pesar de que hay ahí dolor, llanto. Sin embargo, dicen de que hay un camino, hay una esperanza por hacer mucho más viable los derechos. Dentro de esa línea de esperanza que usted manifiesta, ¿cómo está la situación legal de Alberto Pizango, toda vez que sabemos que usted ha estado perseguido por la justicia peruana? Bueno, sigo siendo perseguido, digamos, porque todavía vengo afrontando 13 procesos legales, y que ahora voy a tratar de seguir llevando este proceso hasta que se dé el juicio, ¿no? O sea, los diferentes juzgados tienen que llegar a un proceso de investigación y tienen que dar pues un dictamen. Bueno, entonces eso lo dirá, pero va a tener que pasar mucho tiempo, posiblemente un año o dos años más, o sea, este proceso. Eso es en cuanto al proceso. Ahora, la perspectiva que tienen los pueblos es de que realmente ahora han ganado un espacio muy grande. Esa es la expresión que tienen los pueblos, y que están visibilizados y hay una posibilidad de poder ir haciendo muchas cosas grandes en reivindicación de sus derechos. Muchos líderes de las distintas organizaciones indígenas han participado y tienen un espacio en este proceso regional y municipal, en el cual se ha visto obviamente la participación y la presencia de estos pueblos. ¿Eso qué indica dentro de lo que es el devenir de las organizaciones y de los pueblos indígenas? Yo creo que esto es un gran paso también de los pueblos. Es una, como dicen, es un abrir la brecha de que ahora los que no tenían voz, los que no tenían fuerza, ahora sí tienen fuerza, ahora sí se están uniéndose, cuando hablo de uniéndose, está la Amazonía y los Andes, están ahora cada vez más cercas en el diálogo de propuestas sobre el tema de gobernabilidad y la participación de los pueblos en las instancias de o en los espacios de gobiernos locales, gobiernos regionales y también a nivel del Congreso de la República, ¿no? Y Alberto Pisango está trabajando un proyecto político, ya se ha manifestado, se ha voceado la candidatura hacia la presidencia de la República, pero con estas situaciones todavía legales, ¿cuántos y cuáles son las posibilidades que tiene para tener que confluir estas fuerzas andinas y amazónicas y también de personas identificadas con la causa y el movimiento indígena a nivel país? Bueno, yo me voy a remitir, digamos, al acuerdo del 21 Congreso Nacional de AIDESEP, llevado a cabo los días 13 y 14 de diciembre del 2008, donde los pueblos acordaron de que tienen que constituir el partido político, un partido político histórico que aglutine la Amazonía, los Andes y la costa para lograr los objetivos grandes. Entonces, a partir de ello se está trabajando. Lamentablemente, esos hechos muy luctuosos de Bagua del 5 de junio, que como cortó la viada. Pero sin embargo, nosotros hemos ido avanzando con ese tema. Es así de que en el marco del cumplimiento de estos mandatos de los pueblos, de crear el partido político, es de que se ha comprado el kit electoral en octubre del 2009 y a partir de ello ahora se están recopilando las firmas y tenemos ya reuniones y estamos concretando la unión de los Andes y la Amazonía. Tenemos el último encuentro que hemos hecho es de que de las 18 regiones del país y ya se reunieron con los de la Amazonía y llevar esta misma propuesta, digamos, como perspectiva de una futura alianza para el cumplimiento de o concreción de este partido político que es la Alianza para la Alternativa de la Humanidad, APU, que plantea desde la Amazonía, con visión de la Amazonía, y que esto aglutina pues también y se suma a esto el proyecto de los pueblos andinos. Se sumaron los pueblos andinos y dijeron de que está muy bien diseñada y que recoge las mismas visiones de los pueblos andinos y amazónicos, ¿no? ¿Cuáles son los avances? Bueno, tenemos ahorita ya recopilando, ojalá de que podamos recopilar hasta el 19 de este mes de noviembre que viene, tener las 800.000 o 900.000 firmas para poder presentarle al Jurado Nacional de Elecciones. Sí, con eso. Bueno, ahora todavía estamos no en este marco de diálogo, sin embargo, ya esto también amerita a partir del 19 de noviembre que ahí se va a visibilizar lo que los pueblos digan. Mire, yo tengo una pregunta concreta. ¿Van a hacer algo en favor de INDEPA que no se desaparece como AIDESEP? Nosotros ya hemos dado nuestro punto de vista sobre INDEPA. Estamos en esto diciendo de que nosotros hemos lanzado un pronunciamiento y lo vamos a volver a hacer donde se retome nuevamente a la PCM. A la PCM. Sí. O sea, eso es lo que vamos a volver a plantear, vamos a volver a retomar esta propuesta. Y con la ley de consulta previa, ahora que parece que está en punto muerto, puesto que el Congreso tampoco aprueba las observaciones, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa ya lo tenemos nosotros, o sea, yo le he dicho en el mismo Congreso de la República, los pueblos tienen clarísimo, es que el convenio 169 se debe aplicar, no necesita de su reglamentación, por lo tanto, hasta ahora se ha insistido y los pueblos originarios, los pueblos indígenas de la Amazonía hemos sido muy democráticos, muy voluntariosos de querer hacer de que se cumpla por lo menos caprichos de la de los del gobierno o de las instancias como es el poder legislativo. Pero estas cosas ya se fueron clarificando cada vez más y hemos dicho ahora ya no podemos seguir con esto. O sea, que ya el convenio 169 se debe aplicar y para ello los pueblos indígenas van a ejecutar en el marco de la libre determinación de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aplicar la autoconsulta dentro de los pueblos.